Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. En Francia, los votantes eligieron al candidato de derecha pro-estadounidense Nicolas Sarkozy para convertirse en el nuevo presidente del país. Con el 53% de los votos, Sarkozy derrotó a la candidata socialista Ségolène Royal, quien obtuvo el 47%. En su discurso de victoria, Sarkozy le garantizó a los estadounidenses la amistad de Francia. Horas después de que se anunciaron los resultados de las elecciones, miles de manifestantes salieron a las calles a protestar. En el centro de París, la policía lanzó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes. Más de 100 automóviles fueron incendiados en las afueras de París. También se llevaron a cabo protestas en Burdeos, Marsella, Lille, Nantes, Toulouse y Lyon. En Irak, al menos 150 personas murieron durante los últimos tres días en una serie de atentados. Hoy temprano, un par de atentados suicida con coches bomba causaron la muerte de 20 personas en Ramadi. El domingo, otras 30 personas murieron cuando estalló un coche bomba en un mercado mayorista de alimentos al oeste de Bagdad. El sábado, helicópteros estadounidenses bombardearon algunas zonas del barrio chiita de Sadr City. Los residentes locales dijeron que los ataques aéreos causaron la muerte de al menos un civil e hirieron a otros 8. Uno de los misiles estadounidenses impactó contra la casa de una niña de 8 años llamada Rukaya Jabbar. Jabbar describió lo sucedido. Estábamos durmiendo cuando nos atacaron. Estábamos asustados y salimos corriendo y ellos comenzaron a dispararnos, hiriendo a uno de nosotros. Nos dispararon misiles. ¿Por qué? ¿Qué hicimos? Destruyeron la casa. ¿Por qué? No hicimos nada. Somos personas pobres y estábamos durmiendo. Seis soldados estadounidenses y un periodista europeo murieron el domingo en un gran bombardeo contra la ciudad de Diyala. Mientras tanto, el gobierno de Bush anunció planes de venderle nuevas armas a Irak valuadas en aproximadamente $500 millones. La venta incluirá unos 400 millones de municiones de armas pequeñas, 170.000 granadas, explosivos de demolición y otros equipos militares. Una nueva encuesta del ejército descubrió que más de un tercio de los soldados estadounidenses que se encuentran en Irak dijeron que creen que la tortura debería estar permitida en algunos casos. Por otra parte, aproximadamente dos tercios de los infantes de marina y la mitad de los soldados del ejército encuestados dijeron que no denunciarían a un miembro de su equipo que maltratara a un civil o destruyera propiedad civil innecesariamente. La encuesta del ejército descubrió que menos de la mitad de los soldados encuestados creían que los no combatientes debían ser tratados con dignidad y respeto, mientras el 10% de los soldados afirmaron que ellos mismos habían maltratado a civiles en Irak. Aproximadamente 1.800 soldados participaron de la encuesta. El cirujano del ejército en funciones, el general Gale Pollock, señaló que el resultado del informe era una buena noticia. Pollock le dijo a los periodistas: "Esto habla bien del liderazgo de las Fuerzas Armadas porque no están actuando acorde a estas ideas, no están torturando a las personas". El número 2 de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, publicó un nuevo video en donde critica los esfuerzos de los demócratas de Washington por retirar a los soldados de Irak, porque según dijo, impedirían que Al-Qaeda pueda matar a más estadounidenses. Ayman al-Zawahiri dijo: "Este proyecto de ley refleja el fracaso y la frustración de Estados Unidos. Sin embargo, este proyecto de ley nos quitará la oportunidad de destruir a las fuerzas estadounidenses que hemos capturado en una trampa histórica. Le pedimos a Alá que no se retiren hasta que hayan muerto 200 o 300 mil de ellos, para que podamos darle a los que derraman sangre en Washington y Europa una lección que jamás olvidarán, y que los instará a rever todo su sistema doctrinal y moral que produjo su histórica entidad criminal de cruzada sionista. El gobierno estadounidense impidió que un experto de la Organización de las Naciones Unidas visite una prisión en Texas, donde Estados Unidos tiene detenidos a 400 inmigrantes, entre ellos niños y personas que solicitaron asilo. El relator especial de la ONU para los Derechos Humanos de los Inmigrantes, Jorge Bustamante, se encuentra en medio de una misión de investigación de 3 semanas para examinar cómo son tratados los inmigrantes en Estados Unidos. Bustamante tenía planeado visitar hoy el centro de detención Hutto para inmigrantes en Taylor, Texas, pero la Agencia de Control de Inmigración y Aduanas impidió la visita. A principios de este año, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentó una demanda federal en nombre de 12 niños detenidos en el centro Hutto, alegando que los mismos son sometidos a tratos inhumanos. En Flagstaff, Arizona, un hombre fue arrestado por amenazar con interrumpir violentamente el festival del 5 de mayo. El hombre, James Wesley Creek, intentó publicar un mensaje en Internet donde decía que la masacre de Virginia Tech no sería nada comparado con sus planes para interrumpir los festejos. Las autoridades federales dijeron que Creek había ayudado a distribuir volantes del Ku Klux Klan, tenía aversión por los mexicanos y poseía aproximadamente 30 de armas. Mientras tanto, en Gaithersburg, Maryland, un centro para jornaleros fue incendiado el viernes a menos de un mes de su apertura. Los investigadores dicen que el incendio fue intencional. La Asociación Nacional del Rifle está defendiendo públicamente los derechos a comprar armas de fuego de las personas incluidas en las listas de sospechosos de terrorismo. La Asociación Nacional del Rifle, la NRA por sus siglas en inglés, está defendiendo públicamente los derechos a comprar armas de fuego de las personas incluidas en las listas de sospechosos de terrorismo. La NRA le pidió al gobierno de Bush que retire el apoyo a un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas a sospechosos de terrorismo. El director de la NRA, Chris Cox, criticó el proyecto de ley, afirmando que permitiría negar en forma arbitraria los derechos consagrados en la Segunda Enmienda en base a meras sospechas de una amenaza terrorista. Un nuevo estudio realizado por 2 de las principales organizaciones israelíes defensoras de los derechos humanos descubrió que interrogadores israelíes golpean en forma sistemática y a veces torturan a los detenidos palestinos. Sarit Mikaeli de B'Tselem dijo: algunos de estos métodos incluyen la privación de los sentidos, tener a los interrogados en condiciones horribles y atados con cadenas dolorosas durante largos periodos de tiempo. En algunos casos, el ejército israelí utiliza métodos que constituyen tortura en virtud del derecho internacional. Esos métodos incluyen el uso de violencia física contra detenidos palestinos en violación tanto del derecho internacional como de un fallo de la Suprema Corte Israelí de 1999. B'Tselem y el Centro por la Defensa del Individuo basaron su informe en testimonios de 73 detenidos palestinos. Los accionistas del fondo de inversión Berkshire Hathaway, encabezado por Warren Buffett, rechazaron una propuesta de vender las acciones de las empresas que están obteniendo ganancias en Sudán. Berkshire es el mayor accionista independiente de PetroChina, cuya empresa matriz China National Petroleum extrae y exporta gran parte del petróleo de Sudán y de esa manera financia al gobierno sudanés y a sus fuerzas armadas. Los accionistas activistas exhortaron a Berkshire a que venda sus acciones debido al papel desempeñado por el gobierno sudanés en el genocidio en Darfur, en el que cientos de miles de personas han muerto. Mientras tanto, activistas de Darfur critican al gobierno de Bush por describir al gobierno sudanés como un socio fuerte en la guerra contra el terrorismo. La descripción aparece en el informe sobre terrorismo del Departamento de Estado de 2006. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva se está enfrentando a las empresas farmacéuticas internacionales debido al precio de los medicamentos para el SIDA. El viernes, Lula emitió un decreto que autoriza al gobierno brasileño a comenzar a fabricar o importar versiones genéricas del medicamento Efavirenz fabricado por Merck. Lula señaló que no es ético cobrar precios altos por medicamentos tan importantes. Luis Ignacio Lula da Silva dijo: queremos precios que sean justos, no solo para nosotros, sino para todos los seres humanos infectados en la Tierra. Tenemos que tomar esta decisión. Después de todo, entre el comercio y nuestra salud, elegiremos cuidar nuestra salud. Merck criticó la decisión de Brasil diciendo que es una expropiación de la propiedad intelectual. Tailandia recientemente emitió un decreto similar con respecto a un medicamento fabricado por la empresa estadounidense Abbott Laboratories. Abbott respondió negándose a vender 7 nuevos medicamentos en el mercado tailandés, una decisión que fue condenada por activistas de la lucha contra el SIDA y de la comunidad médica. En Colombia exhumaron los restos de 105 cadáveres enterrados en fosas comunes, en lo que fue el mayor descubrimiento de este tipo en el país en más de 40 años. Se cree que los cuerpos pertenecen a víctimas de grupos paramilitares de derecha. La noticia fue anunciada el sábado, un día después de que el presidente colombiano Álvaro Uribe concluyó su viaje de 3 días a Washington, donde su gobierno fue criticado por tener vínculos con paramilitares de derecha. Uribe está intentando obtener apoyo para un nuevo acuerdo comercial y para lograr nuevamente el respaldo del Congreso al Plan Colombia. En México, 3 líderes de un levantamiento popular en la ciudad de San Salvador Atenco fueron condenados a 67 años en prisión. Los hombres son miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Fueron arrestados hace un año durante una redada policial en la ciudad de San Salvador Atenco y fueron acusados de secuestro. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de México denunció las condenas. Horas después del anuncio de la condena, el subcomandante Marcos y los zapatistas realizaron una protesta frente a la prisión donde los hombres permanecen detenidos. Las condenas tuvieron lugar casi exactamente un año después de que la policía mexicana realizara una redada en la ciudad de San Salvador Atenco y arrestara a 200 agricultores y activistas. Grupos de derechos humanos condenaron las acciones de la policía en Atenco. Al menos 23 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violación o abuso sexual mientras estuvieron en custodia policial. 28 de los activistas permanecen tras las rejas en una prisión de máxima seguridad. Ningún policía ha sido responsabilizado. En África se cree que 114 personas han muerto luego de que un avión 737 de Kenya Airways se estrellara en Camerún el sábado durante una fuerte tormenta. Entre los muertos estaba Anthony Mitchell, un periodista de Associated Press. Hace un mes, Mitchell estuvo en Democracy Now! Para hablar acerca de su revelación de que agentes de la CIA y el FBI han interrogado a cientos de detenidos en cárceles secretas en Etiopía. Muchos de los prisioneros fueron recientemente trasladados allí en forma secreta e ilegal desde Kenia y Somalia. Permanecen detenidos sin acusación ni acceso a sus abogados ni familiares. Anthony Mitchell dijo en esa oportunidad: se trata de una historia que data de principios de enero de la caída de la Unión de Cortes Islámicas de Somalia. Hubo un conflicto entre los gobiernos de transición de Etiopía y Somalia contra las Cortes Islámicas. El movimiento de Cortes Islámicas fracasó y en el momento cientos, miles de personas huyeron de Somalia. Muchos de ellos se dirigieron a Kenia y una gran cantidad fue detenida al cruzar la frontera. Luego de permanecer detenidos durante varias semanas, fueron trasladados en vuelo de regreso a Somalia y Etiopía, donde están detenidos. Esta fue la voz del periodista de Associated Press, Anthony Mitchell, quien se encontraba en el avión de Kenya Airways que se estrelló debido a la intensa tormenta. Se cree que 114 personas fallecieron en el incidente. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org.